Donde quiera que vayas tú, mi corazón y mi alma irán. Ámame, quiéreme, sin ti no puedo vivir. Ámame, quiéreme, sin ti no puedo vivir. Enamorada estoy de ti, sin tus besos no vivo yo. Donde quiera que vayas tú, mi corazón y mi alma irán. Donde quiera que vayas tú, mi corazón y mi alma.